imagínese que usted tiene la oportunidad perfecta de hablarle de Cristo a un extraño. Sabe usted las frases precisas que debe decir y siente la presencia del Señor, pero por alguna razón, el temor del rechazo puede más. Usted decide guardar silencio. Ser creyente significa correr riesgos a fin de determinar una diferencia por la eternidad. En el mensaje titulado «Evangelicen hasta que yo regrese», el Dr. Jeremiah nos recuerda que aunque eso puede ser todo un reto, es un honor hacer la obra del Señor. Todo esto a continuación aquí, en Momento Decisivo. Con ustedes, el pastor, autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Momento Decisivo. Hoy vamos a hablar de la importancia de la evangelización mientras esperamos que el Señor Jesucristo regrese. Estamos haciendo la pregunta, ¿qué hacer mientras el Señor regresa? Una de las cosas que debemos estar haciendo estos días es evangelizar. Así que empecemos un estudio de 2 días con el mensaje, Evangelicen hasta que yo regrese. Hoy vamos a hablar de una tarea a la que debemos dedicarnos y que el Señor ordena muy claramente en su palabra. Quiero hablarles del tema evangelicen hasta que yo regrese. Evangelicen hasta que yo regrese. Las últimas palabras que el Señor dijo antes de volver al cielo se nos dan en el libro de Hechos, capítulo 1, empezando con el versículo 6. Esto es lo que se nos dice. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las últimas palabras de Cristo son las órdenes de marcha para la iglesia cristiana. Como alguien lo dijo muy bien, su última orden debería ser nuestra primera preocupación. Es interesante que si el Señor Jesús estuviera presente aquí hoy y nosotros pudiéramos participar en una sesión de preguntas y respuestas y le preguntáramos, amado Señor, a la luz de todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿qué es lo más importante que podemos estar haciendo? Estoy bastante seguro de que el Señor nos repetiría algo, como lo que dijo en el pasaje que acabamos de leer, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan a la salvación. Estas palabras de Hechos son simplemente eco de lo que conocemos como la gran comisión que se nos da en Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros». Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Lo interesante para mí, al leer estas palabras en Hechos y en Mateo, es que son las últimas palabras de nuestro Señor antes de volver al cielo. Pero son simplemente eco de las primeras palabras que dijo cuando empezó su ministerio público. Las primeras palabras que Jesús pronunció al empezar su ministerio público las dijo a quienes más adelante serían los primeros miembros de la iglesia cristiana, palabras como estas, en Mateo 4:19, y les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Palabras como Lucas 19:10, «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Cuando Jacobo y Juan, los hijos del trueno, Se acercaron al Señor para pedirle un lugar de prominencia en el reino. El Señor Jesús utilizó su propia vida como ejemplo y les dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ministrar y dar su vida en rescate por muchos. Cuando Jesús pronunció el gran discurso del pan de vida que se halla en Juan capítulo 6, declaró que había venido del cielo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. En Juan 6:38 leemos: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En ocasión de la conversación de nuestro Señor con Nicodemo de noche, se nos dicen estas palabras en Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 10:10 el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que estoy diciendo es que entre las primeras palabras de nuestro Señor y las últimas palabras de nuestro Señor, entre uno y otro extremo de toda esa sección y puntualizadas a lo largo de toda su vida terrenal, están las declaraciones repetidas del Señor Jesús de que su propósito para venir a esta tierra, el único propósito para venir, fue ser el sacrificio por el pecado. Y para que nosotros podamos tener vida eterna en su nombre. Su último mandato para nosotros, como hijos suyos, habiendo concluido su obra en el Calvario y habiendo salido triunfante de la tumba, dando victoria a lo que estaba muerto, se vuelve a nosotros y dice: esto es lo que quiero que hagan. Quiero que sean mis testigos en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos llamó a que seamos testigos suyos. Una de las cosas que el Señor Jesús nos diría si estuviera presente físicamente aquí hoy sería: evangelicen hasta que yo regrese. Díganle a toda persona que encuentren, a toda persona que vean, vayan por los caminos y los senderos, por todos los continentes, y háblenles del Señor Jesucristo que está listo para salvar. En segundo lugar, veamos la vida que Jesús vivió. Cuando uno observa la vida que nuestro Señor vivió, todo lo que ve es lo mismo en la práctica. La vida del Salvador se caracterizó por encuentros personales y públicos. Al mirar a su vida, se ve que por 3 años, Él puso ante el mundo un ejemplo de evangelización. Examiné esto y anoté algunos de los nombres de las personas con quienes habló: Felipe, Nicodemo, Zaqueo, Bartimeo, la samaritana, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los soldados, los publicanos, hombres, mujeres, niños y jóvenes. Todos ellos testifican del supremo deseo de ganar almas y salvarlas. Él buscó y salvó a personas por dondequiera que iba, noche y día. Luego notamos los hombres que Jesús seleccionó. Llegó el momento en que Jesús seleccionó a algunos hombres para que le siguieran y que continuaran con su obra una vez que Él se hubiera ido. El proceso de selección es muy interesante. ¡Qué maravilloso es el proceso de selección de nuevas personas! ¿Qué tiempo de prueba es probar y hallar personas que pertenecen al servicio del Rey de Reyes? A veces me pregunto si no deberíamos volver a algunas de las cuestiones básicas que tenemos en la Palabra de Dios. Pero cuando el Señor seleccionó a los que le seguirían, con todo cuidado escogió hombres que ministrarían con la pasión del propio corazón del Señor. Cuando llamó a los primeros discípulos para que estuvieran con Él, no dijo: vengan en pos de mí y yo les haré fundadores de la iglesia. No, Él dijo: vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Desde el día en que cada discípulo empezó a seguir a Jesucristo, ese discípulo sabía de corazón cuál era su propósito en última instancia. Fue llamado a ser un pescador de hombres. Poco antes de retornar al cielo, nuestro Señor les pasó la antorcha a sus discípulos. Dijo en Juan 20:21: como me envió el Padre, así también yo os envío. Tal como un día Dios Padre envió a Cristo al mundo para ser el primer misionero, el primer testigo, cuando volvió al cielo nos dijo a todos nosotros: como mi Padre me envió al mundo, así yo los envío a ustedes al mundo para que sean testigos míos. Y los discípulos captaron el mensaje. ¿Y cómo? en efecto, captaron el mensaje. ¿Alguna vez ha estudiado a los discípulos antes de la resurrección y a los discípulos después de la resurrección? Quiero decir, me sorprende que nadie haya escrito un tratado psicológico sobre eso, hablando de alguien que es transformado. No sé qué clase de terapia dirían los modernistas que es, pero lo que sí sé es esto. Fue un encuentro con el Señor resucitado. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor resucitado, deja a un lado la cobardía y se arma de valor. Deja a un lado todo lo que pensaba que uno era y entrega de corazón todo lo que es y se tiene. Eso fue lo que sucedió. Los discípulos fueron magistralmente transformados por el Señor resucitado. Los discípulos captaron el mensaje en cuanto a esparcir el Evangelio. Esperaron obedientemente en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo viniera para darles poder y entonces salieron para seguir las órdenes de su comandante en jefe ascendido. En apenas unos cuantos años, llenaron la tierra con el mensaje de Jesús. Con razón les acusaron de trastornar al mundo entero y de llenar a toda Jerusalén con su doctrina. Se adhirieron tan bien al propósito que el Señor puso en su corazón que en menos de 300 años todo el imperio romano cayó, se derrumbó. No por algún ataque militar, sino por el poder del Evangelio de Jesucristo. Para mediados del siglo II, uno de los grandes apólogos comentaba sobre el asunto y hablaba de sí mismo como cristiano y lo que había sucedido en el imperio romano y dijo, «Estamos en todas partes». Estamos en tus pueblos y tus ciudades, estamos en el campo, estamos en tu ejército y en tu armada, estamos en tus palacios, estamos en el Senado. Somos más numerosos que cualquier otro grupo. Eso fue lo que sucedió cuando las personas empezaron a creer que su tarea era salir y proclamar el Evangelio por donde quiera que fueran. En Hechos, capítulo 2, tenemos la iglesia que Jesús fundó. Es fácil que usted siga esta secuencia. De las palabras que Jesús dijo, de la vida que Jesús vivió, de los hombres que Jesús seleccionó y de la iglesia que Jesús fundó, usted entenderá la pasión que había en su corazón. ¿Qué podemos decir en cuanto a la iglesia inicial? Al libro se le conoce como Hechos de los Apóstoles, pero en realidad son más los Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Es el libro de historia de la iglesia inicial y lo que sucedió cuando un grupo de personas en realidad creyeron en la palabra de Dios y lo que Dios les dijo que hicieran. Es el libro más asombroso del Nuevo Testamento, especialmente si uno le encanta la historia. Yo lo he leído vez tras vez. Recuerdo haber dibujado los viajes de Pablo y examinado la estrategia de misiones en todo el Nuevo Testamento. Pero cuando uno sigue el libro de Hechos, de inmediato ve cosas muy, pero muy interesantes que sucedieron como resultado de que los discípulos se dedicaran a esparcir el Evangelio. En primer lugar, quiero que observen lo que sucedió cuando empezaron a predicar el Evangelio de Jesucristo. Así es como Lucas describe el crecimiento de la iglesia. Ustedes verán las palabras clave y entenderán lo que quiero decir. Un día, examiné el libro de Hechos y subrayé todas estas palabras. Son palabras de acción. Son palabras emocionantes. Así es como la iglesia respondió cuando escucharon las últimas palabras de Jesús. Ustedes serán mis testigos. Observen lo que sucedió. En Hechos 5:28, ellos habían llenado a Jerusalén. En Hechos 8:4, iban por todas partes anunciando el Evangelio y recorrieron todas las ciudades. En Hechos 9:35, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón. Ellos fueron a esas personas. Hechos 9:42, esto fue notorio en toda Jope. Hechos 14:49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 9:10, todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Al examinar el texto de la Biblia, se ven estas palabras de acción y se ve el Evangelio avanzando en toda dirección. Un comentarista ha dicho que las iglesias eran centros nerviosos de evangelización y los creyentes se esparcían en la comunidad. ¿Así? El Evangelio fue publicado en toda dirección. Como pueden imaginarse, el resultado de eso, en esa región en cierto sentido confinada, fue muy dramático. De hecho, fue el más grande crecimiento de la iglesia en toda la historia que yo sepa en cualquier lugar, no en Corea, sino en el libro de Hechos. Si usted examina el libro de Hechos, y busca términos para describir el crecimiento de la iglesia, verá otra lista que va de la siguiente manera. Observe cómo esto se desarrolla. En Hechos 1.15 eran 200. En Hechos 2.41 habían 3.000. En el capítulo 2, versículo 47, se nos dice que mucha gente era añadida a la iglesia todos los días. En Hechos 4.4 había 5.000 hombres. En Hechos 5.14 se dice que aumentaban más, gran número. En Hechos 6.7 se nos dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En el capítulo 9, versículo 2, muchos creyeron. En el capítulo 11, versículo 21, gran número creyó. En el capítulo 14, versículo 1, creyó una gran multitud. En el capítulo 17, versículo 4, y me encanta esto, gran número, no pocos. Capítulo 17, versículo 12, muchos creyeron y no pocos. Hechos 19, 26, muchas gentes. Hechos 21, 20, muchos millares. Simplemente se les acabaron los términos para describir lo que estaba sucediendo a la iglesia cristiana. Tengo que hacer una pausa aquí para decir que, de cuando en cuando, alguien se levanta y dice, ¿sabe, pastor? A mi juicio, no deberíamos preocuparnos por los números de las personas que asisten a nuestras iglesias. Y, como saben, yo no hablo de eso gran cosa, pero he observado que los que piensan que uno no debería preocuparse por los números en la iglesia, por lo general, no tiene mayores números esa iglesia. Lo han notado ustedes. En la Biblia, el crecimiento de la iglesia inicial aparece con un historial muy detallado del progreso de la iglesia. ¿Cómo pasó la iglesia de unos 150 hasta un número tan grande que era imposible contar? Es una verdad muy sencilla. Todos tomaron en serio las palabras de Jesús. Él dijo, ustedes serán mis testigos. Y ellos testificaron. Y conforme ellos testificaban, las personas venían a Cristo, las personas venían a la fe, las vidas eran transformadas y la iglesia creció. Permítanme mencionarles ahora algunas de las cosas que a mi juicio han sucedido con el correr de los años y que pienso que son cosas que nos han sacado un poco de la ruta correcta. Si podemos identificar estas cosas, incluso si tocan nuestras propias vidas, tal vez podamos oír la clarinada de nuestro Señor. Ustedes me serán testigos en toda la tierra y nosotros seremos re-energizados. En primer lugar, pienso que no obedecemos la orden de nuestro Señor debido a proxismo. ¿Por qué no obedecemos la orden de nuestro Señor? Una cosa que he notado con el correr de los años en mi calidad de pastor ha sido algo por lo cual he tenido que acuñar una nueva palabra para describirlo. Yo lo llamo proxismo. ¿Cuántos saben lo que quiere decir proxy? ¿Se refiere a alguien que actúa o se coloca en lugar de otra persona? Tristemente, esta doctrina se predica por todas partes. Y pienso que se predica con buena intención, pero es mortal. Esto es lo que quiere decir. Si no puedes ir para ser testigo, entonces debes enviar a alguien en lugar tuyo. Muchos que saben que la evangelización es una orden dada por el Señor Jesucristo, esquivan las consecuencias depositando un cheque en el plato de la ofrenda y pagando para que algún otro lo haga. Ahora bien, estoy muy seguro de que todos tenemos que depositar nuestros cheques en el plato de la ofrenda. Tenemos que hacerlo. Pero permítanme decirles algo. Uno no puede escaparse de la responsabilidad de ser testigo por todo el mundo simplemente depositando un cheque en el plato de la ofrenda y diciendo, pues bien, yo no doy testimonio, pero hago posible que lo hagan los misioneros a quienes sostenemos. El Señor no dijo, ustedes misioneros vayan por todo el mundo. Él dijo, ustedes vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hemos sido llamados a hacer eso. Recuerdo que hace años alguien me dio una definición de una iglesia misionera. ¿Saben lo que es una iglesia misionera? Presten atención. Una iglesia no es misionera debido a que tenga una elevada partida presupuestaria para misiones. No es una iglesia misionera porque instruya a los jóvenes y los envía al campo misionero. No es una iglesia misionera porque tenga grandes conferencias misioneras y emplea un pastor misionero. Nada de esto califica a una iglesia como iglesia misionera. Una iglesia misionera es una iglesia llena de misioneros. Así es como una iglesia llega a ser una iglesia misionera. He descubierto que cuando se tiene una iglesia llena de misioneros, muchos de esos misioneros acaban yendo a los rincones más apartados de la tierra. Pero no podemos apaciguar nuestra conciencia de egos lastimados quedándonos sentados en casa, recogiendo elevadas cantidades de dinero cuando no se tiene ni siquiera el valor suficiente para cruzar la calle e invitar a un vecino que no es creyente para que nos acompañe a la iglesia. Si el Señor Jesucristo estuviera aquí presente hoy, pienso que Él nos diría: damas y caballeros, lo que les dije hace 2000 años, ustedes serán mis testigos, sigue siendo la pasión de mi corazón. Debemos ser testigos del Señor. Así que una de las razones por las que no obedecemos la orden de Jesucristo es debido a que nos hemos dejado convencer en lo que yo he llamado proxismo. Pero tengo un par de cosas que han sucedido a mi juicio. En segundo lugar, no obedecemos la orden de nuestro Señor debido al profesionalismo. ¿Sabe cómo funciona eso? Pues bien, pastor, ¿sabe una cosa? Eso de hablar de Cristo no es lo mío. Yo no les hablo de mi fe a las personas porque eso es lo que usted hace. Para eso le pagamos. Usted es el testigo profesional. Y a veces pagamos a algunos testigos profesionales para que vayan al campo misionero y empleamos a muchos ministros. Pastor, usted predica y usted habla de Cristo y nosotros cantamos y aplaudimos y pagamos porque ustedes son los profesionales. En décadas pasadas, hace ya varias, solíamos tener lo que llamábamos campañas de evangelización. ¿Alguien las recuerda? Alguien dijo que una campaña de evangelización es lo que una iglesia hace cuando se invita a un predicador a la iglesia por 2 semanas y espera que ese predicador haga en 2 semanas lo que nadie ha estado haciendo en las pasadas 50 semanas. Eso duele, ¿verdad? Ya no tenemos reuniones de evangelización muy a menudo, porque no se les puede programar por las noches y todo eso. Pero a veces nos dejamos llevar por este marco mental de que cuando Dios, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, dijo: ustedes serán mis testigos, de alguna manera eso no se refiere a mí, pero se refiere a mí. Se refiere a todos nosotros, los que ya somos creyentes. Pero otras veces no obedecemos la orden del Señor debido al proteccionismo. Voy a contenerme en esto y no hablar mucho al respecto porque yo me crié en un medio ambiente así. El comentario era, como saben, no somos muchos, pero somos puros. Y como saben, somos los guardianes de la fe. Estamos guardando la doctrina. Vamos a asegurarnos de que nadie venga a menos que crea exactamente como nosotros creemos, hasta el último detalle, estamos guardando la fe. Así que no hay evangelización. Y cuando las iglesias en efecto crecían, decían que era debido a que habían hecho acomodos, porque su manera de pensar era que ninguna iglesia podía crecer a menos que hiciera acomodos. Lo oigo todo el tiempo. Alguien pregunta: ¿por qué esa iglesia es tan grande? Y contestan: pues bien, como saben, no son puros. Saben, tienen razón. No somos puros. Somos seres humanos. Somos seres humanos caídos. Nuestra iglesia no es un lugar para las personas perfectas. Este es un lugar para todos los que no somos perfectos. Somos un hospital para enfermos que están creciendo. Algunos necesitan salir de la unidad de cuidados intensivos, pero estamos avanzando. Como saben, Dios va a ayudarnos a crecer y a llegar a ser la clase de personas que Él quiere que seamos. Pienso que esta es una palabra excelente para nosotros en estos momentos. Lo que Jesús nos diría si se presentara ante nosotros sería: no se dejen engañar. Eso es importante. Diría: no dejen que los falsos profetas los desvíen por el camino errado. No dejen que la sociedad los embuta en su molde. No dejen que alguien fije una fecha para la segunda venida de Cristo, ni se dejen atrapar con eso de fijar fechas. Pero con todos esos no. Aquí hay un par de cosas que son sí. Sí, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Sí, sean mis testigos ante sus amigos y vecinos. Sí, interésense en las personas que no conocen al Salvador. Sé que vivimos en una sociedad de tolerancia multicultural, en donde todos dicen que todo es una especie de color gris y que en realidad da lo mismo lo que sea que cualquiera crea. Pero el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que Jesús dijo. Ahora bien, ¿lo dijo en serio o no? ¿Es Él el único camino a Dios o simplemente uno de muchos? La Biblia dice también, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Bien, yo quiero volver al plan original que nos ha sido dado. Ese plan es que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El gran mandamiento no es la gran sugerencia. Dios no ha cambiado de parecer. Esto es especialmente importante ahora, cuando entendemos que nuestro tiempo es cada vez más corto. Creemos que el retorno del Señor Jesús está a la vuelta de la esquina y necesitamos dedicarnos a la evangelización. Si usted es pastor, espero que su corazón no haya perdido el fervor evangelizador. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, esta es una oportunidad importante para usted. Ahora bien, no olvide, de nuevo, que durante este mes estamos poniendo a su disposición nuestro libro Mientras el Señor Regresa. Este libro tiene toda la información que estamos dándoles todos los días en esta serie Mientras el Señor Regresa y mucho más. Es la clase de libro que usted querrá leer para provecho propio y después de leerlo, compartirlo con otros. Es una gran revisión de esta serie de mensajes. Le ayudará a avanzar al siguiente nivel de enseñanza al compartirlo con otros. Para más información de cómo ordenar su ejemplar, visítenos en momentodecisivo.org. Volveremos mañana. Les habló David Jeremiah. Gracias por escucharnos. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Evangelicen hasta que yo regrese. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor Regresa, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.